spent with angel eyes tonight. So to make up all you people, order anything you please. Angel Eyes, Didi Bridgewater. Con ella comenzamos el programa de esta tarde, como es habitual, un lunes a partir de las 4 y hasta las 6 de la tarde, de 16 a 18 horas, hoy lunes 20 de abril de este año 2015. Primavera a tope, otoño. Nuestras amigas y amigos en el hemisferio sur. Otra voz femenina, la de la señora Ruth Cameron. Ruth Cameron, One

One for My Baby, la señora Ruth Cameron. Normalmente, bueno, ya es habitual, si conocen un poco la dinámica del programa, comienzo con voces o intérpretes femeninas, y normalmente, y aquí sí que entra la palabra normalmente, o habitualmente, como ustedes quieran, con temas con un pelín de swing, y a veces bastante swing, para comenzar bien el programa. Pero hoy lo he querido hacer a la inversa, no me pregunten por qué. Con dos canciones preciosas, dos baladas. Es que claro, la primavera, dicen que la sangre altera, y así un día tan precioso como hoy, pues no sé, te pone un poco más tierno, ¿no? Te pone un poco más tierno, y he dicho, bueno, comenzamos con un par de baladas. Y ahora sí que le ponemos ritmo al programa. Y de una forma bastante especial. El lunes pasado tuvimos aquí en el estudio a Ari Anwaya y a Matías Muñoz presentando lo más nuevo de Ari An, Midnight Songs. Y con el trío de Matías Muñoz, que son Matías al piano, al contrabajo Jorge Darrocha y a la batería el señor Joao Vieira, con una participación especial del trompetista Paul Padros. Así que a cuarteto y la voz de Ariane Wire. Estuvieron presentando este disco, que fue una exclusiva, primera vez, además un estreno aquí en el programa. Y de otra parte, hablábamos del concierto de presentación hoy o mañana martes. Primera presentación del disco En Sociedad. Se hará en la Sala Fénix a las 21 horas en la calle Riereta número 31. Riereta 31. La Sala Fénix. Sala Fénix, una sala que no solamente es una sala de conciertos, sino que también hay teatro, hay exposiciones de pintura. Hasta ahora no sé si ya habrá terminado, mañana me enteraré. Había una muy bonita de muebles antiguos, de un par de mujeres que se dedican a restaurar muebles antiguos. Hay una pequeña barra donde se pueden consumir algunas bebidas. Los precios son total y absolutamente razonables. Por ejemplo, bueno, esto es la barra, pero las entradas también. Mañana, concierto de presentación del disco de Ariane Wire, Midnight Songs, la entrada son 6 euros. Bien, ¿no? 6 euros. Y si compran la entrada con el disco, son 15 euros. Si por 9 euros más tienen este magnífico disco de Ariane Wire con el trío de Matías Muñoz y Paul Padros a la trompeta. Bien, dicho esto, mañana, no se olviden, mañana, día 21 de abril, aquí en Barcelona. Por si están fuera de Barcelona, si nos escuchan más tarde, amigas, amigos, lo siento, es aquí en Barcelona, Sala Fénix. Martes 21 de abril a las 21 horas, 21:21, en la Sala Fénix, en el Raval, Riereta número 31. Y estarán presentando este disco, Midnight Songs. Ahora sí, después de las baladas, les voy a hacer escuchar dos temas de este álbum, que son además dos versiones muy originales. Yo no esperaba escuchar algo así cuando pinché el disco en casa por primera vez. Ya verán. El primer tema normalmente es una balada. A ver qué hace Ariane Wire y el grupo que participa en la grabación de este disco. My Man. It's cost Ariane Wire, de su álbum Midnight Songs. Ya lo ven, de una balada, que es este tema, entre Ariane y Matías, y el resto del grupo que se encarga, pero Matías fundamentalmente, de los arreglos, han hecho de esta balada un tema con un aire de cabaret impresionante. Muy bien. De sus años de tablas compartidos entre Ariane y Matías Muñoz. Siguiente tema. También han hecho un arreglo nuevo, y esto lo comentaba Matías el pasado lunes, que claro, yo le decía a Ariane que me parecía que tenía mucho coraje para en este disco ella versionar temas que son clásicos absolutos del jazz vocal, como el que acabamos de escuchar, o Tenderly, Traveling Light, Summertime, y que además cuentan con unas referencias, pero fuerte, de grandes voces, grandes divas del jazz que los han cantado. Y me decía Muñoz que lo que han hecho es hacerle unos nuevos arreglos para que los temas suenen diferentes, suenen frescos, y no haya esa referencia directa a lo que se ha hecho anteriormente. Este ha sido el caso del arreglo de My Man, y ahora será algo similar con la siguiente balada, entre comillas, balada original, que la pudimos escuchar, entre otras, en una magnífica versión del señor Nat King Cole. Y ahora, esta versión de Ariane Wire y su grupo Nature Boy, Noctámbulas, Noctámbuls, Bona Tarda. Very strange and sheltered boy. They say he wandered very far over land and sea. Little shy and sad of eye, but very wise was he. This he said to me, the greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return. Day he passed my way, and while we spoke of many things, fools and kings, this he said to me, the greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return. Boy, la señora Ariane Wire. Seguro que escucharemos este tema mañana en la Sala Fénix, a partir de las 21 horas. Sean puntuales porque la hora del cierre es máximo a las 11, las, digamos, ordenanzas municipales, por lo tanto se comienza temprano. 21 horas, Sala Fénix, calle Riereta, número 31, aquí en Barcelona, Ariane Wire, presentando sus Midnight Songs. Y ahora tengo curiosidad porque el disco me lo he escuchado una o dos veces, todavía no lo tengo así como bien, bien asimilado. Entonces me va a sorprender a mí también con la versión del siguiente tema, que es una balada. Ya se han dado cuenta que lo que ha hecho Adrián y Matías en los arreglos de estas dos baladas, My Man y Nature Boy, ¿qué habrán hecho con esta otra balada? Lo sabremos inmediatamente. Tenderly. The trembling trees embrace the breeze tenderly. Then you and I came wandering by and lost in a sign where we the shore was kissed by sea and mist. I can't forget how two hearts met breathlessly. Your arms open wide and close me inside. You took my life, you took my love so tenderly. Ariane Wire, del álbum Midnight Songs. Mañana, martes, 21 a las 21 horas, Sala Fénix. Sean puntuales, allí estaré. Si nos vemos, pues nos saludamos y nos tomamos una cervecita, un quinto, que están buenísimos, así, bien frescos. Continuamos. Esto es Contrabanda FM 91.4 Barcelona y la web www.contrabanda.org. Si nos pueden escuchar fuera de Barcelona y en el resto del mundo. Heidi, saludos. Nos escucha esta fiel auditora desde los Estados Unidos. Desde el pasado mes, ¿sí? Más o menos, no, desde comienzos de abril, que vengo recordando y saludando a Tete Montoliu, pianista catalán, de reconocidísimo prestigio internacional, posiblemente la primera gran figura del jazz que salió de este país, hacia afuera, hacia el extranjero y dentro también, pero que tuvo una repercusión y tiene todavía una repercusión en el extranjero, Tete Montoliu. Tete nació el 28 de marzo de 1933, aquí en Barcelona. Y con motivo de su cumpleaños, pues como fue el 28 de marzo, entonces no tuve tiempo el 28 de saludarle, y comencé a hacerlo a partir de el lunes 6, después el 13 y hoy, que es el 20, pues continúo con un par de guiños a Tete Montoliu recordándole. Pianista y compositor. El primero, le decía, que trascendió las fronteras nacionales. Esta vez tengo aquí un disco, de paso, no es por recordar la parte triste, pero Tete nos dejó el 24 de agosto de 1997. Relativamente joven, con 64 años. Y el año 1996, el 28 de marzo de 1996, Tete entró a un estudio de grabación y grabó este disco que tengo en mis manos y del cual le haré escuchar un par de temas. Primero, es un disco a piano solo. Segundo, es un disco donde prácticamente de las 12 composiciones de este disco, de los 12 temas de este disco, 10 son de Tete y 2 son de un muy, pero muy, muy y entrañable amigo de Tete, el señor Joan Manuel Serrat. Y cuarto, esto ya es extra musical, era una época en la cual en el aspecto afectivo, Tete era un hombre total y absolutamente enamorado. A su mujer le dedica un tema, Montserrat. Pero en primer lugar, este álbum, a piano solo de Tete Montoliu, que él tituló Te estimo tanto, te quiero tanto, dedicado a Montserrat, obviamente. Y vamos a comenzar con un tema de este disco, Thanks, original de Tete, Thanks for being here, gracias por estar aquí. Tete Montoliu, Noctambules, buena tarde. estos aplausos eran de un pequeño grupo de amigos, amigos muy muy cercanos de Tete, presentes en el estudio. Thanks for being here, original de Tete, gracias por estar aquí. Y como era el día de su cumpleaños, pues compuso un tema para la ocasión. Él cumplía 63 años aquel día. Ni pensaba, ni se imaginaba que iba a ser su penúltimo cumpleaños que celebraba. Así como estaba, aún pletórico de fuerzas antes de la enfermedad que le atacó. Y ya les digo, estaba enamorado, por lo tanto, cuando uno está enamorado no tiene edad prácticamente. Por eso que escribió este tema y jugando con la forma en que se dice la edad en inglés, que debería ser 63 years old, ¿no? 63 años viejo, por traducirlo literalmente. Él compuso este tema y le tituló 63 years young, Tete Montolio. Y aquí lo tienen. En el día de su cumpleaños, el 28 de marzo de 1996, a piano solo. Thank you. Tete Montoya. Y este tema, 63 Years Young, de su álbum Testimo Tante, grabado en el año 1996. Bueno, les decía que de los 12 temas que Tete grabó en aquella sesión, 10 eran de él y 2 de Joan Manuel Serrat. Vamos a escuchar el primero de ellos. Tete, aparte de tener una gran amistad y haber compartido en los tiempos de... Tete era ciego de nacimiento. Y con un jovencísimo, Joan Manuel Serrat, Tete lo comentaba, salían de manifestaciones, era todavía la época de la lucha antifranquista y comenzaba también, digamos, cada vez más la expresión en la calle del catalanismo, que estuvo reprimida durante la época del dictador. Salían a la calle en las manifestaciones y más de una vez contaba Tete que allí iban de la mano corriendo los dos con los policías, con los grises. En aquella época iban vestidos de uniforme gris y le llamaban los grises. Joan Manuel Serrat y Tete Montoliu, ¿no?, de la mano de Joan Manuel, corriendo con la policía detrás. Una amistad que se remonta a esa época. Pero también Tete tenía un grandísimo respeto por Joan Manuel Serrat, el músico. Y este respeto se basaba en que Tete le gustaban muchísimo las composiciones de Joan Manuel, las armonías que ocupaba, las melodías que escribía. Y él decía, lo que más me admira es que una persona que no tiene el conocimiento musical que Tete, por ejemplo, tenía, toda la carrera de piano clásica, etcétera, etcétera, logra componer composiciones, piezas tan hermosas y en algunos casos musicalmente complejas. Es cierto también que Joan Manuel ha tenido a su lado a un grandísimo pianista y arreglador a lo largo prácticamente de toda su carrera, pero las composiciones siempre han sido composiciones originales de Joan Manuel. Y aquí tenemos una de las grandes, por no decir la más, porque es difícil decir cuál es la más grande, la mejor, la más sublime de las composiciones de Serrat, pero esta es una de ellas. Palabras de amor, en catalán, título original, Paraules d'amor, Tete Montoliu, piano solo. Paraules d'amor de Joan Manuel Serrat. Y un par de manos de que aplaudían este tema y en el estudio eran las de Joan Manuel. El siguiente tema se lo quiero dedicar a Catalina Chávez, una querida amiga, compañera de radio, este sueño radiofónico que es Contrabanda FM, y con un programa que inició ella con un grupo de amigas, El Aleteo Desequilibrado. Estoy hace unos años, 10 años o más, y Catalina, cuando recién llegó por aquí, por Barcelona, ella es de Chile, Santiago de Chile, vino a estudiar un máster. Ella llegó a casa de una amiga, pero posteriormente estuvo un tiempo muy corto viviendo, en la calle Poeta Cabañas, que es exactamente la calle de aquí, Barcelona, de Poblasec, donde nació Joan Manuel Serrat. Y ella vivía en la misma acera, a un par de puertas, casi puerta con puerta, con la casa donde nació Serrat. Es por eso que esta versión que hace Tete del tema El Meu Carrer, Mi Calle, de Joan Manuel Serrat, se la dedico a Catalina. Noctámbulas, noctámbuls, bona tarda. El meu carrer. Composición original de Serrat, interpretada por Tete Montoliu, incluida en este disco Testimo Tante. El siguiente tema, y el último que vamos a escuchar de este disco, con Tete a piano solo, el mejor Tete a piano solo. Otro tema original de Tete. Y desafortunadamente, poco tiempo después de grabar este disco, la dolencia, su cáncer, se agravó y tenía entradas y salidas del hospital. Y me fue prácticamente imposible poder saber, preguntarle a qué viejo sueño se refería cuando compuso este tema y que lo grabó en este disco. El tema en cuestión se titula Playing an Old Dream, Playing an Old Dream, tocando un viejo sueño. Y me quedé con la curiosidad de saber cuál era ese viejo sueño que él nos va a tocar ahora. Tete Montoliu. Thank you. Playing an Old Dream, Tete Montoliu. Te estimo tanto, te quiero tanto, título de este álbum. Bien, seguiremos con Tete, recordándole ya casi a un mes de su nacimiento, pero por una razón, digamos, tangencial. Tete hizo un disco a dúo con un guitarrista norteamericano, guitarra y piano. El guitarrista, el señor Mandel Love. Este señor nació el 21 de abril, es decir, un día como hoy. No, mañana, hoy es 20. Es 20. Mañana, un 21 de abril del año 1922. Nació en Missouri. No, ¿qué digo? Olvídense. Laurel, el Mississippi, en Estados Unidos de Norteamérica. Laurel, Mississippi, estado de Mississippi, Estados Unidos. 21 de abril 1922. Guitarrista, compositor y director de diversos grupos musicales. Comenzó a tocar la guitarra muy, pero muy jovencito. Y nada, siendo apenas un quinceañero, comenzó a tocar en grupos que tocaban un estilo de música, digamos, rural, las hillbilly, en su nativo Mississippi. Posteriormente, él se mudó a New Orleans por un corto periodo de tiempo y comenzó a tocar allí con bandas de con bandas grandes para animar fiestas y pequeños grupos antes de entrar en el ejército en el año 1941. Y a partir de ahí comienza la carrera de este guitarrista y compositor, en cierto modo, porque allí en el ejército conoció a John Hammond, quien le ayudó más tarde, cuando salió del ejército, a conseguir un trabajo con Ray McKinley, en la orquesta de Ray McKinley en 1945. Mandel tocó más o menos, no, algo más de un año con esta banda, hasta que decidió ya irse a Nueva York, y allí comenzó una carrera muy activa de músico de estudio. Músico de estudio. Y comenzó a aparecer en discos a comienzos de 1950, y ya en 1954 él estaba ya liderando sus propias grabaciones. Digamos, grabaciones de grupos de los cuales él era el líder. Pero aquí lo tenemos en un mano a mano con Tete Montoliu. Grabaron material suficiente para dos discos. Se grabaron, el primero de ellos se grabó el 30 de septiembre de 1989. En los estudios Gemma, aquí en Barcelona, septiembre 30, 1989. Sweet and Lovely, así se titula este álbum, Sweet and Lovely. Del volumen 1 vamos a escuchar un tema de Rodgers and Hart, There is a Small Hotel. Tete Montoliu, piano. Mandel Love a la guitarra. Ahí teníamos ese The Small Hotel de Rodgers and Hart. Al piano, el señor Tete Montoliu, y a la guitarra, Mandel Love. Saludo a Liz, que no sé si ya llevaba rato escuchándonos o no. I don't know how long you've been following the show. Pero ahí la tenemos desde las afueras de, cerca de Swansea, en el país de Gales. Saludos, Lizzy. Sweet and Lovely. Este disco de Tete Montoliu con Bundle Love, grabado el 30 de septiembre. 30 de septiembre de 1989. Han pasado años, ¿eh? Siguiente tema. Un tema de Cole Porter. You'll be so nice to come home. Un tema de Cole Porter. Thank you. You Would Be So Nice to Come Home, de Cole Porter, Tete Montoliu, piano, Mandel Love en guitarra. De el disco Sweet and Lovely, volumen 1. Y ahora nos vamos al volumen 2. Al volumen 2. En primer lugar, les quiero hacer escuchar uno de mis temas favoritos. Tengo muchos temas favoritos, pero este es uno de ellos. Un tema de Scherzinger y Mercer. Tangerine. Hay una versión que es posible, una de las versiones que me fascina es la del saxofonista Dexter Gordon. Pero esta que vamos a escuchar ahora con Tete y con Mandel no desmerece en absoluto a este precioso tema, Tangerine. Thank you. precioso, Tangerine, Tete Montoliu, piano, Mantlow a la guitarra, de el álbum editado por el sello Fresh Sound Records, de aquí de Barcelona, el año 1991 salió a la luz y se grabó el 30, la música para los dos CD, que antes eran en vinilo, ahora están en CD, se grabó el 30 de septiembre de 1989. Dos años después, el disco estaba en el mercado. Noctámbulas, buenas tardes. Entramos en la última media hora de programa y aquí estamos, en Contrabanda FM Barcelona. Y también en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9 FM del Puerto. Web para que sigan la programación de la radio, www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas, el programa se repite el sábado siguiente a las 8 de la mañana. El tiempo ha pasado volando, me da la impresión de que hace nada estaba presentando programa y ahora ya he pasado, digamos, los primeros minutos de la última media hora de programa. Radio Almaina, Granada, Andalucía, 107.1, la web, radioalmaina.org. En Granada, los miércoles a partir de las 15 horas, sábados a partir de las 3 de la madrugada. Y Radio Arc, en Torelló, aquí en Cataluña, 103.5, Torelló. La web www.arrc.cat. En Torelló, sábados, a partir de las 21 horas. Último tema de este Sweet and Lovely de Mandelow en guitarra y Tete Montoliu al piano. ¿Qué escuchamos? Stardust. Un clásico de toda la vida, ¿verdad? Una balada que dejaremos a que sean Tete Montoliu al piano y Mandelow a la guitarra que nos deleiten con este precioso tema, Stardust. Thank you. hermoso tema y qué preciosa versión esta de Tete Montalieu al piano y Mandelhoff a la guitarra, esta composición de Carmichael and Parish. Bien, dejamos a Tete, ya saldrá más adelante, no se preocupen, lo volveremos a tener aquí. Y un par de cantantes. Hay un tema que me ha estado dando vueltas durante todo el fin de semana en la cabeza, y he estado escuchando montones de versiones de este tema. Es un tema, bueno, ¿qué les voy a decir? Si a alguien le gusta mucho algo, va a empezar a decir solo maravillas de esto, y puede ser que otra persona diga, ¿cómo es que le gusta tanto? ¿Qué es lo que dice este hombre o esta mujer? En caso que sea una mujer la interlocutora. Pues bueno, es un tema que me gusta. Y por algún motivo, se me metió en la cabeza y empecé a buscar diferentes versiones. Y la que les quiero hacer escuchar ahora es una versión de una mujer que ayudó muchísimo a popularizarla. Me refiero a la señora Nina Simone, pianista y cantante, y el tema Wild is the Wind. Like a leaf clings to a tree. creatures of the wind, and wild as wind, so wild as wind, you touch me. To a tree. Oh, my darling, cling to me. Esa forma de tocar el piano, de interpretar, ese dramatismo, con esa tragedia que vuela en, que flota en el aire, pero al mismo tiempo pasión y una emocionalidad que realmente conmueve. Wild is the wind. Vamos acercándonos al final. La señora Laura Fiji. Y este otro clásico, precioso, un clásico que no precisamente anoche, pero en más de una ocasión me he dedicado a escuchar, pues, el sinfín de versiones que hay de este tema, desde Barbra Streisand a Frank Sinatra. What are you doing the rest of your life, Laura Fiji? What are you doing the rest of your life? North and south and east and west of your life. I have only one request of your life, that you spend it all with me. Seasons and the times of your days, all the nickels and the dimes of your days. Let the reasons and the rhymes of your days all begin and end with me. What are you doing the rest of your life? A very good question, Laura Fiji. Y antes de llegar al final del programa, no quiero que se me pase otra cita de este libro de la felicidad, antes de pasar a lo que será posiblemente el último tema, casi. La mayoría de los hombres prefieren los sustitutos de la felicidad a la felicidad verdadera que, con un pequeño esfuerzo, podrían alcanzar. Y es que el hombre es inerte y rutinario. Y lo que más teme es el esfuerzo individual. Hermann Alexander von Kesselring, filósofo alemán, 1880-1946. Cassandra Wilson. I've grown accustomed to his face. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Whistles night and noon, his smile smiles, his frowns, his ups, his downs are second nature to me now. Like breathing out and breathing in, I was serenely independent and content before we met. Surely I could always be that way again, and yet I've grown accustomed to his looks, accustomed to his voice, accustomed to his face. Accustomed to his face, la señora Cassandra Wilson. Me olvidaba saludar a María Gómez Caminero, que nos escucha desde Andalucía, no sé dónde. Esta mujer un día está en Sevilla, otro día en Granada, después, no sé, en Atún de los no sé qué, por allá abajo. Y saludos, nos está escuchando también. Y se acabó. Se acabó. El tiempo corre y llegamos al final de una nueva cita aquí en Contrabanda FM con el jazz, el blues y el rhythm and blues cada lunes de 4 a 6 de la tarde. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Y bonanit, buenas noches en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9 FM del Puerto. Allí nos escuchan los sábados a partir de las 22 horas y también el sábado siguiente a las 8 de la mañana. ¿Les dije la web? No, sí, no, es igual, ahí va. www.laradioneta.cl. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina, Radio Almaina 107.1. La web radioalmaina.org. En Granada los miércoles a partir de las 15 horas y los sábados a partir de las 3 de la madrugada. Y finalmente Radio Arc, aquí en Cataluña, Torelló, 103.5. La web radio www.arrc.cat. En Torelló, sábados a partir de las 21 horas. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Y así estamos, que llegamos al final de esta cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues.